Radio Etchegoyen, una radio con responsabilidad social. Muy buenos días, estamos en Radio Etchegoyen 107.3 FM y también en su señal online www.radioetchegoyen.cl. Nos encontramos ya en la última etapa de este año, haciendo un verdadero resumen, un balance de las noticias que han ocurrido durante este año y, como es de rigor, también ver las proyecciones. Para este programa especial me acompaña en Tribuna Libre nuestro respetable profesor Pedro Pedrero. Pedro, por favor, Pedro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, como tú decías esto en esta pequeña introducción, nosotros vamos a conversar hoy día un poco brevemente, digamos, respecto de lo que ya ha acontecido durante el presente año, y nos interesa fundamentalmente también hacer una mirada hacia el futuro, es decir, qué es lo que se proyecta, qué es lo que nosotros vislumbramos, ¿cierto?, en torno a lo que es la sociedad chilena para el año 2011. Partamos. Podríamos tener varios temas, porque nuestro año ha sido bastante caótico desde principio a fin. Podríamos, sin duda. Claro. Sin duda. Podríamos recordar ciertos incendios, el gran terremoto, después el cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Podríamos tener bastante como para poder conversar. Pero la idea no es ir tanto en lo particular, porque si no se nos va a ir todo, sino tratar de proyectarlo. Tuvimos grandes problemas aquí en Chile con nuestros pueblo indígena, nuestro pueblo originario, específicamente en las primeras naciones del país mapuche, o sea, de la nación mapuche y la nación Rapa Nui. Tuvimos serios problemas con la huelga de hambre, con los presos políticos mapuche, que estaban alegando la abolición de la ley antiterrorista para los delitos, en este caso, que correspondían a... Primero, ojo, el tema de ataque terrorista a camiones que pertenecen a forestales y a predios privados que también pertenecen a forestales o a latifundistas. Y también hubo ciertos problemas que se por tema judicial ya se han visto algunos casos donde sencillamente la acción de los fiscales, como fue el fiscal Irigueta, por ejemplo, ha sido completamente un tema, un armado, un guachi, como le dicen los mapuches, una especie de trampa. Una especie de podría llamarse una declaración no con cierto dolo. Ahora la situación radica en que el pueblo mapuche seguirá en conflictividad, seguirá teniendo parlamentos con el gobierno de Piñera. ¿Cómo ve el tema, el panorama mapuche, don Pedro? Bueno, hemos tenido, como tú dices, variadas muestras, digamos, de lo que ha sido la conflictiva relación de la etnia mapuche con la sociedad chilena, la sociedad huinca en general, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas es que yo tengo la impresión, ¿cierto?, de que el grado de organización, y no solamente el grado de organización, sino que además el nivel en que las organizaciones mapuches han logrado poner en la agenda pública, que han logrado poner sobre el tapete lo que son sus reivindicaciones, es algo que va a ir increciendo. En algún momento, ¿cierto?, la huelga de hambre de los presos políticos marcó la pauta durante bastante tiempo. Luego, cuando la huelga terminó, bajó ostensiblemente, ¿cierto?, el nivel que la prensa o la atención mediática respecto al tema. Pero, sin embargo, ¿cierto?, sabemos que es un conflicto latente. Ahora, no solamente en el plano de los mapuches, hay que recordar también, ¿cierto?, que no hace mucho, ¿cierto?, hemos tenido serios problemas con la etnia Rapa Nui, y de hecho también, ¿cierto?, recientemente se produjo un desalojo hecho nuevamente por la fuerza pública de una plaza, ¿cierto?, en la isla, ¿cierto?, de Pascua. Por lo cual, también con esa etnia, digamos, el conflicto tiende a agudizarse y no estamos viendo en ese, por lo menos en ese aspecto, un, una radicalización del proceso, ¿cierto? Y esa digamos una pequeña visión así a grandes rasgos, en el sentido de que primero comenzando por lo último digamos, que acabo de mencionar, en el tema Rapa Nui el conflicto tiende a agudizarse cada vez más, y tenemos esto desalojo, ocupaciones, es decir, confrontación directa y violenta. Y en el caso de los mapuches, hay también algunas confrontaciones de ese tipo que han sido menores en el último tiempo, pero hay una puesta sobre el tapete. Han logrado las organizaciones de estos mapuches poner el tema dentro de la agenda, dentro de la agenda de discusión, y por tanto, tengo la impresión, cierto, que durante el transcurso del próximo año eso va a seguir creciendo y se va a tener que hacer algo. El status quo ya no sirve. Claro. Ahora te pregunto, ¿por qué el gobierno, o por qué los gobiernos, para no particularizar, no le han colocado el cascabel al gato, efectivamente, por el tema de la propiedad de la tierra de estos pueblos que tienen el pleno derecho según el convenio 169 y además sobre la reconvertibilidad económica de esas tierras? Entonces yo creo que ahí vamos a tener graves problemas. También el tema de los derechos humanos tiene que ver con cárceles donde hay niños mapuches, donde no se les puede dar pena aflictiva y sin embargo están ahí pagando. Eso está contra cualquier tipo de derecho, lo que sucede en Rapa Nui, donde se ataca de manera desmedida, lo que sucede con los pueblos Licanantay, que están en el norte, que pertenecían a la antigua etnia tacameña, que están siendo sus ríos secados, lo que sucede también con los hermanos mapuche de Argentina, donde la reconvertibilidad territorial de tierra bosque, ahora a tierra de soya, también completamente. El caso de los mapuches del sur, que están reconvirtiendo sus territorios a central hidroeléctrica, ya hay bastantes proyectos. Entonces yo creo que aquí hay un tema de una falta de respeto a ciertos grupos, a ciertas minorías. Yo puedo hablar de cierto apartheid a la chilena. Ahora, las soluciones, claramente como usted las plantea, Pedro, yo creo que son una mirada muy a largo plazo, porque creo que las negociaciones, el sistema de parlamento, sobre todo del Cerro Ñelol, no fue más que algo mediático, hay que decirlo. Completamente mediático, e inclusive tan mediático fue que se hizo esa reunión y después no hubo nunca nada más. Y la figura del mapuche aparecen ciertos íconos que a lo mejor pueden ser integradores, pero de manera mediática. Por ejemplo, en la cuenta anual, un ícono mapuche, o bien en cualquier acto, una persona vestida con el atuendo mapuche, lo que no significa para nada el reconocimiento de la cultura. Don Pedro, las últimas palabras del tema mapuche y el tema Rapa Nui para pasar al próximo tema. Bueno, esperamos que la cordura inspire a la sociedad chilena en general. Sabemos que esto, como tú muy bien decías, no es un problema ni siquiera de este gobierno ni de los gobiernos últimos, tenemos un problema de la sociedad. Muchas veces hemos reflejado, ¿cierto?, esta especie de apartheid al que tú te referías con hechos o ejemplos muy puntuales. Conocemos muchos casos, ¿cierto?, de gente que tiene ancestros mapuches, que tiene un apellido mapuche y que por presiones sociales, por consideraciones de diversas especies, han cambiado ese apellido mapuche por un apellido en español. Y eso es sintomático porque yo, por lo menos en lo personal, no conozco ningún caso de alguna persona que tenga un apellido de origen español y que se lo haya cambiado por un apellido mapuche. Entonces, evidentemente, ¿cierto?, eso demuestra el hecho de que nuestra sociedad occidental, huinca, como la llaman los mapuches, ¿cierto?, como nos llaman a nosotros, es una sociedad que evidentemente mira en términos muy peyorativos, ¿cierto?, a todo lo que es mapuche. Y evidentemente algo hay de ese apartheid, ¿cierto?, del que tú hablas. Por tanto, insisto, lo que está más que claro es que el status quo que tenemos hoy no nos sirve. Tenemos cierto serio enfrentamiento con los intereses económicos de las empresas forestales especialmente, que se han instalado en toda la zona mapuche. Pero aún así, nadie en su sano juicio, digamos, puede pensar que se puede seguir haciendo la vista gorda y dejando que las cosas sigan sucediendo de la manera en que han sucedido. Esa es por lo menos mi visión acerca del tema. Creo que la situación es bastante estructural. las perspectivas creo que van a seguir siendo el continuo, como lo ha sido hace más de 200 años con el tema de los pueblos originarios. Y quien muestra algún tipo de elementos, algún tipo de datos referente a esto, no es sino Wikileaks. Wikileaks ha sido una revolución en la información últimamente, y bien, hasta tomaba el tema mapuche, ha tomado el tema de diferentes mandatarios. ¿Qué piensa usted, cuál es su visión, don Pedro, referente al papel actual que está jugando Wikileaks? ¿Usted ha considerado de que el mundo ha cambiado antes de Wikileaks, después de Wikileaks? No sé si el mundo habrá cambiado con Wikileaks, tal vez un poco drástica la afirmación, pero lo que sí podemos afirmar es que la filtración que Wikileaks ha hecho de una gran cantidad de información que es de carácter reservado y que ha sido puesta ante los ojos del mundo, ha provocado un temblor bastante fuerte, ¿no es cierto? Sabemos, ¿cierto?, que en la moderna sociedad de la información en la que nosotros estamos, ¿cierto?, tenemos internet, tenemos el correo electrónico, tenemos el fax, tenemos la conversación a través de distintos software con imagen y con sonido en forma directa, en vivo y en directo, tenemos la televisión cable, tenemos un largo etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todos estos medios de los que disponemos, muchas veces la opinión pública está desinformada, o si no, mal informada, o a veces inclusive, como todo el mundo comprende, orientada, ¿cierto?, a que piense de una determinada manera con la entrega de determinado tipo de información, pero barriendo bajo la alfombra otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace Wikileaks? Destapa una olla, ¿cierto?, por decirlo en términos populares, al dar a conocer información que es de carácter reservado y que la entrega a todo el mundo. Y en eso, como tú muy bien dices, ¿cierto?, se han producido filtraciones de los más variados tópicos. Y eso, evidentemente, ¿cierto?, que ha desacomodado las piezas, ¿cierto?, el orden, ¿cierto?, del statu quo, se ha sentido al menos incómodo. Y no es por nada, ¿cierto?, que el fundador de la página, Julian Assange, está siendo perseguido. En este minuto está en una libertad bajo fianza. El sitio en que él transparentaba todo este tipo de informaciones ha sido perseguido, en el sentido de que se les han intentado cortar sus vías de financiamiento, así como también otras personas, ¿cierto?, al interior de la red han solidarizado con Wikileaks y con Assange, y han hecho estos sitios espejos y para que la información se siga multiplicando. Es decir, aquí, ¿cierto?, sin duda que la información es poder. Y por tanto, tenemos muy claro, ¿no es cierto?, que cuando la información está disponible, inclusive puede ser considerada peligrosa o subversiva. Completamente de acuerdo. Ahora, si bien es cierto, Wikileaks marca preferentemente una nueva postura a la información, sobre todo al manejo de información que tiene que ver con ámbitos gubernamentales, ámbitos políticos, vendría siendo un tipo de revolución bien sofisticada últimamente. Y dentro de ese tipo de revolución sofisticada es también los movimientos contrarrevolucionarios de esta sofisticación de la información. Hablando principalmente sobre Julian Assange, don Pedro, se dice mucho que es pedófilo, que una persona que tiene algún tipo de conducta desviada, algún tipo de persecución civil, que hay en realidad de este tipo de contrarrevolución. ¿Qué piensa usted acerca de la veracidad o el consumo de información que se dan en los medios común y silvestre referente a la figura de Julian Assange, como para en este caso ver la perspectiva o ver el paradigma Wikileaks en otros ojos? No sé qué piensa eso. Yo creo que, valga la redundancia, es bastante sospechoso que ahora surjan sospechas respecto de la conducta de Assange en ámbitos que no tienen nada que ver con el de la transmisión de la información. Si es que habían sospechas respecto de esta persona por supuestas conductas en el ámbito de lo sexual o en el ámbito de lo delictivo propiamente tal, nunca fue juzgado anteriormente. ¿Y por qué sale ahora? ¿Por qué curiosamente, ¿cierto? ¿Por qué curiosamente ahora todo el mundo, ¿cierto?, supuestamente aparece con todo este tipo de cosas suena bastante sospechoso. Yo diría que suena más bien funcional, ¿no es cierto? Porque aquí, sin duda, que cuando se produjo lo que hemos llamado hace poco rato, en términos coloquiales, un destape de olla, evidentemente es cierto que primero se intentó tapar el sol con un dedo. Es decir, Con justificaciones hasta por debajo de la lengua. claro, y con justificaciones que no tenían ninguna validez, ¿cierto? Y después, derechamente, se desató una persecución en contra del sitio. Y después también, de manera acumulativa, una persecución en contra de la persona que es el fundador del sitio y el que lo sostiene. Entonces, evidentemente, el establishment no podía estar conforme con que sucediese una cosa de este tipo. Y se han lanzado encima de Assange como perros de presa, ¿cierto? Para intentar demostrar de que es un, no sé, un delincuente, que es un desviado sexual, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Intentando dejar su imagen pública por el suelo y intentando también cargarle las penas del infierno para que, de alguna manera, intimidar a tanto a Assange como a quienes A su red. eventualmente como a quienes también eventualmente lo puedan respaldar. Porque evidentemente que lo que él hizo es completamente atípico, afuncional, y no responde a los intereses de lo que yo acabo de llamar el establishment, el Creo orden en todo establecido. caso que los medios van a caer por su propio peso. O sea, la información de WikiLeaks puede durar francamente 20, 30 minutos y con una importancia sumamente más grande que una página policial con Assange, de a lo mejor 2 o 3 minutos con ciertas descripciones de algún tribunal. Creo que acá la situación radica principalmente en, como dice usted, don Pedro, que el establishment se trate de mantener a toda costa. Eso es lo principal. Proyecciones de WikiLeaks, don Pedro, proyecciones a nivel internacional. ¿Cree que a lo mejor con WikiLeaks las relaciones latinoamericanas podrían estar destapándose de alguna forma? ¿O en el caso estadounidense, algún tipo de gasto, algún tipo de influencia mucho más allá de lo que se conocía? ¿O en realidad lo que estamos hablando con WikiLeaks y de aquí en adelante era un secreto a voces? Bueno, eso es otra cosa también, porque tenemos clarito, o más que claro, ¿cierto? Que hay muchas cosas que WikiLeaks ha destapado, ¿cierto? Así de manera un tanto brusca. Sobre muchas de esas cosas había sospechas de que se hacían, otras a lo mejor no tanto, pero la verdad las cosas que dentro de la política internacional suceden muchas cosas que son secretos a voces. Todo el mundo sabe que los países se espían entre ellos. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, que Estados Unidos considera a América Latina su patio trasero. Y así hay un largo etcétera, etcétera. Entonces, tampoco podemos decir, ah, aquí por fin nos damos cuenta de algo nuevo. No, no es así. Más de 200 comunidades indígenas y solamente 8 en conflicto. Y el manejo mediático que hubo en el tema mapuche, Bueno, para ahí. dar un tema de un cableado leaks, que Claro, fue. efectivamente, uno justamente de los temas que puso al tapete WikiLeaks, ¿cierto?, es que las comunidades mapuches aquí en Chile, ¿cierto?, eran comunidades esencialmente pacíficas que no buscaban enfrentamientos ni contra nadie, menos aún contra las autoridades de gobierno. Y como tú muy bien dices, ¿cierto?, inclusive hasta lo numérico, 8 comunidades de un total de 200 tenían eventuales conflictos con la autoridad. O periodistas muertos, periodistas de la cadena Reuters que estaban transmitiendo en directo la información que estaba pasando en Irak, en Afganistán. ¿Y qué sucede? Esa información es silenciada. ¿Silenciada de qué forma? Silenciada de la peor forma que pueda haber, que son asesinatos. Así es. Entonces, yo creo que WikiLeaks va a marcar cierta prudencia, yo creo, a una. Estamos proyectando las 2011, cierta prudencia, yo creo, en el tema de las relaciones diplomáticas. No sé si prudencia es la palabra, pero el tema está en que tendrán que ser por lo menos más cuidadosos en los procedimientos y en su forma de actuar, porque lo que aquí tenemos, ¿cierto?, es simplemente el uso de información que es de carácter reservado, que se hace pública, ¿cierto? Y eso es lo que remece un poco la mesa y mueve, ¿cierto?, la estantería, porque a los gobiernos, ¿cierto?, y a las instituciones que son fundamentalmente las aludidas, no les acomoda en absoluto, digamos, que se ventilen los trapitos al sol, por decirlo de alguna manera. Ojo con la palabra transparencia en el tema WikiLeaks, porque yo me recuerdo hace unos 20 años atrás aproximadamente cuando un caballero trató de hacer la palabra transparencia en ruso Glasnost. y usted sabe que se le vino el mundo abajo todo. Bueno, claro, ese es otro contexto en todo caso, pero ¿Qué podría venir al caso? claro, pero ahora ya que tú te acordaste de Gorbachev y Rusia, Hay que recordar, ¿cierto?, que lo que ha puesto Wikileaks en el tapete es información que nadie ha desmentido, sino que son informaciones que son reales. La información que Wikileaks pone en el tapete es real, por tanto, está hablando de la verdad. Y hay que recordar, ¿cierto?, que ya un mismo líder político ruso, más antiguo que Gorbachev, ¿cierto?, señaló claramente que la verdad es revolucionaria. Y mucho antes que Lenin hubiese dicho eso, mucho antes que eso, miles de años antes de eso, ¿cierto? Otro líder que también tuvo alguna connotación política, pero fundamentalmente religiosa, decía que la verdad os hará libres. Por tanto, la verdad es un tema cuestionable del mundo desde el punto de vista de los medios. Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en Tribuna Libre en el resumen del año y las proyecciones para el 2011. Vamos a una pausa, lo dejamos con una cortina musical y volvemos. Como un payaso desnuda a su esposa en la carpa. Todos se han ido, el circo acabó la función. Me llueve sangre de Cristo en la cara, quiero ponerme a gritar. Me besa un muerto, una novia me abraza, flor de un amor funeral. El día termina, mi madre cerró las cortinas, pero adivino la lluvia en las calles vacías. Lava mi madre la ropa y se acuesta, yo escucho su corazón. Siento una mano en un sueño lejano, quiero ponerme a llorar. Late, llueve, late, llueve. Prendo la radio, los Beatles tocan mi canción. Es de una niña que un día y un Lennon amó. Yo quise un día una niña y se ha ido. Nunca entendí qué pasó. Me regaló una medalla de plata y me mordió el corazón. Mi madre corrió las cortinas. Todos se instalan, el circo empezó la función. Dicen mi nombre y salgo al escenario. Nunca entendí qué pasó. Siento una mano en un sueño lejano y me sangró el corazón. Bien, volvemos. Estamos en Radio Chegoña en 107.3 FM y también nos puedes escuchar en www.radioechegoyen.cl. Estamos en el programa Tribuna Libre, en realidad excusando también a nuestro compañero amigo Jaime Pinto, que está en este caso ausentado por razones mayores. Estamos haciendo el resumen, estamos haciendo las proposiciones más o menos temáticas de lo proyectado, lo extrapolado hacia el año 2011. Una de las cosas importantes fue que ya cuando comienza su gobierno, Sebastián Piñera propone reformas políticas. Esto fue hecho a puerta del mensaje presidencial del 21 de mayo, donde declaró tres proyectos de ley en el tema de reformas políticas. Uno era la inscripción automática y el voto voluntario, otro era el voto de los chilenos en el extranjero, y el otro el cambio de día en las elecciones. Después vienen una serie de medidas menores, creo que estas son los tres grandes proyectos de ley que van al Congreso, que en este caso le van a dar el tono Piñera, van a dar los acentos al nuevo gobierno que Piñera en realidad pretende hacer. Don Pedro, ¿cómo ve el tema de la inscripción automática y el voto voluntario a posteriori? ¿Cuál es su expectativa de este proyecto de ley? Hay que recordar de que el tema de la inscripción automática y el voto voluntario es un proyecto de ley que se va al Congreso, ¿cierto? Para la modificación tanto que tiene que ver con las mesas para facilitar la votación. Esto es netamente por un trámite que tendría que ser con la misma cédula, la creación de locales de votación mixto. ¿Y qué piensa usted, don Pedro, de esto y es del voto voluntario? Bueno, respecto de las reformas que se quieren emprender en nuestro país, desde el punto de vista político, tú mencionaste algunas de ellas, pero también se ha hablado de algunas reformas más profundas incluso, ¿ya? De hecho, desde una de las tiendas de gobierno, desde uno de los partidos de gobierno, desde la UDI, uno de sus ilustres dirigentes, don Pablo Longueira, él, ¿cierto?, había planteado ya hacer algunas reformas, inclusive al sistema binominal, que es bastante más profundo, digamos, que lo anterior. Y hace pocos días, ¿cierto?, un diputado del Partido por la Democracia, ¿cierto?, Pepe Aut, hizo pública, ¿cierto?, un documento, ¿cierto?, en el que planteaba, ¿cierto?, hacer también alguna reforma al sistema binominal y una serie de otras cosas que son bastante coincidentes con algunas de las ideas que ya había planteado antes Longueira. Hay que hacer mención, sí, de que este tipo de reformas son propuestas. Que no integran el cuerpo de la oficialidad, sino que en este caso, en algunas circunstancias, en la reforma, por ejemplo, del sistema binominal, son procesos que vienen siendo propuestos hace bastante tiempo. Claro, y sobre todo con grupos que son excluidos dentro del sistema político. Bueno, el asunto está en que, bueno, ordenémonos un poquito. En relación a lo primero, el asunto de la inclusión automática y el voto voluntario. En torno a eso han habido un larguísimo debate en nuestro país. Y yo creo que si la clase política no es capaz de aprobar una reforma en que efectivamente esto se ponga en práctica, quiere decir que ya la política en Chile definitivamente se va a desacreditar mucho más de lo que ya está. Que tú sabes, ¿cierto?, que se pretende tomar ciertos modelos como Brasil, por ejemplo, donde el sistema de votación es bastante rápida, porque es en base a ciertos elementos técnicos que son apoyados en la mesa de escrutinio. Bueno, pero fíjate tú que aquí, como te digo, tenemos un poquito. Inclusión automática y voto voluntario es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y por tanto ya sería el colmo, digamos, de que de una vez por todas no se aprobara. El tema de los chilenos, ¿cierto?, que viven en el extranjero, que también desde hace mucho tiempo atrás se está planteando que deberían tener derecho a voto. El actual gobierno, ¿cierto?, se mostró también partidario de hacerlo, pero con requisitos que hacían bastante difícil la participación de chilenos que viven en el extranjero. Ahora, en el transcurso del tiempo, el gobierno se ha allanado a reducir un poco esos requisitos. Lo importante es que, como alguien decía por ahí, el proyecto de que los chilenos que viven en el extranjero puedan votar se apruebe. Ahora, con el transcurso del tiempo, a lo mejor se podrán ir modificando las condiciones que se ponen, qué sé yo, pero lo importante es que el asunto, por lo menos, aunque tenga algunas restricciones, salga. Eso es por la parte, digamos, de lo que se ha visto como más oficial. Pero yo insisto en que hay una segunda parte o una segunda patita de este asunto que nos habla de algunas otras reformas que son bastante más de fondo. Por ejemplo, se ha planteado la idea de modificar el sistema binominal para que en Chile, ¿cierto?, en vez de tener los 120 diputados que tenemos hoy en día, se tengan 150 diputados. Los 120 diputados actuales que se seguirían eligiendo de la misma manera, ¿cierto?, con el sistema binominal que es por todos conocido. Pero los otros 30 serían diputados, ¿cierto?, que surgirían en términos proporcionales, ¿cierto?, de aquellas listas que obtengan al menos un 5% de los votos emitidos, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto?, de esa manera se posibilitaría, ¿cierto?, la participación de los grupos que son minoritarios. Minoritarios, ¿cierto?, pero que tengan una representación que vaya por lo menos más allá del 5%. Y por tanto, esos 30 diputados se tendrían que, esos 30 nuevos diputados, se tendrían que repartir entre esos grupos que obtengan alguna participación minoritaria dentro del sistema. Por otro lado, también se habla, ¿cierto?, de que de los 38 senadores actuales pasaríamos a tener 50. Y también, ¿cierto?, esos 12 senadores adicionales también, ¿cierto?, se elegirían de manera proporcional de acuerdo a una representación que pudiesen obtener los grupos que son minoría y que actualmente no tienen cabida en el sistema político chileno, ya por mucho tiempo. Aunque hayan ganado, hayan sacado más... Aunque hayan obtenido una votación importante, pero lamentablemente el sistema binominal los deja fuera, ¿ya? Inclusive, ¿cierto?, se han planteado otras ideas, como por ejemplo que el periodo presidencial, que actualmente es de 4 años, hay algunos que han planteado que estos 4 años tengan la posibilidad de reelección. Pero en el proyecto, ¿cierto?, de los aludidos Longueira y Pepe Aut, a los que yo me referí hace poco rato, ellos plantean más bien que en Chile se mantenga, ¿cierto?, el presidente sin que se pueda reelegir, pero que tenga un plazo de duración su mandato que sea de 5 años. Ya, alargarle el periodo por 1 año más. Y también se plantea, ¿cierto?, que los diputados tengan un periodo que no sea de 4, sino que sea de 5, y que los senadores, en vez de tener un periodo de 8 años como tienen actualmente, tengan un periodo que sea de 10 años. Eso se mandó, y eso está... No. A ver, eso es... Como propuesta. Son propuestas que se han planteado sobre la mesa. Y también se ha planteado la idea, que ojalá que se considere, también, que es el hecho, ¿cierto?, de que se permiten una cantidad limitada de reelecciones, ¿ya? Aquí nosotros tenemos algunos casos emblemáticos, como por ejemplo el caso del diputado Ortiz en Concepción, o el diputado Jorge Ulloa en Talcahuano, que desde que se produjo el retorno a la democracia en Chile desde el año 1990 hasta actualmente desde el año 2010, se han presentado sucesivamente, ¿cierto?, a las distintas elecciones y han renovado su mandato que tienen de 4 años. Y si ya tenemos 20 años de democracia, eso significa, ¿cierto?, que ya van en su quinto periodo. Entonces, aquí... Es el mismo vicio que está sucediendo tanto en México, el mismo vicio que hubo en Argentina. Claro, entonces digamos, para ser consecuentemente democrático, ¿cierto?, aquí este proyecto plantea, de esto que se ha conversado, se plantea la idea, ¿cierto?, de que un diputado o un senador o un alcalde tenga un límite, ¿cierto?, en términos de reelecciones, y que en el caso, supongamos, de un diputado pueda tener como máximo 3 periodos, máximo 3. Y en el caso de un alcalde también lo mismo, máximo 3, no más de 3 periodos. Y yo en lo personal concuerdo plenamente con esa idea, porque me parece a mí, ¿cierto?, que en toda organización, sea política, sindical, con fines de lucro, sin fines de lucro, pero deportiva, cultural o del tipo que sea, es bueno que existan dirigentes y que conduzcan el buque, por utilizar alguna metáfora, ¿cierto?, tal vez por algún tiempo más largo, si es que hace falta, especialmente en los inicios. Pero después, ¿cierto?, no podemos pensar que una persona va a estar, entre comillas, como decimos en Chile, apernado, ¿cierto?, y eternizándose en el cargo. Eso es una evidente falta al sistema democrático. Y por tanto, estas ideas de las que se está conversando acá, insistimos que no son proyectos de ley, sino que son ideas que circulan en el ambiente político chileno, tenderían, ¿cierto?, a hacer nuestro sistema político bastante más transparente, bastante más democrático de lo que es hoy en día. Porque la verdad la cosa es que nuestra democracia chilena es una democracia bastante sui generis, por decirlo menos. Ahora, una de las no ser por abogado del diablo, no es por ser abogado del diablo, pero muchas personas hablan de que el sistema binominal conduce a cierta estabilidad a nuestro país. Sin duda que sí. Porque da un equilibrio entre dos grandes coaliciones. Y es por eso, efectivamente lo que tú planteas, Rafael, es así. Y tan así es, ¿cierto?, que en este minuto, ¿cierto?, hay muy poca gente interesada, tanto en la coalición que actualmente está en el gobierno, como dentro de la Concertación, ¿cierto?, que es la oposición mayoritaria. Existe muy poco interés en que el sistema se modifique. ¿Por qué? Porque sencillamente la mantención del sistema hace que los dos grandes conglomerados se mantengan. Entonces aquí en realidad los principales interesados en que se produzcan modificaciones son los grupos minoritarios que no tienen representación parlamentaria. Y que no tienen el peso adecuado para hacer modificaciones políticas. Efectivamente. Entonces acá, lamentablemente, la situación de modificación binominal, creo yo, que no va a tener un... para el año 2011, no va a ser tan fructuoso, a pesar de que esos fueron los caballos de batalla, de manera de discurso, en los debates presidenciales que tuvimos hace un año atrás. No sé si se recuerda. Sí, sí, me acuerdo perfectamente, pero aquí hay que recordar, ¿cierto?, que de lo que estamos hablando, ¿cierto?, es de una modificación del sistema binominal y no de una eliminación de tal sistema. Ya, aquí dijimos claramente, en Chile hay 120 diputados actualmente, se pretende que, de acuerdo a estas ideas que se han conversado, que se suba el número a 150 y que los 30 nuevos que ingresen a la Cámara, ¿cierto?, eventualmente sean elegidos sobre una base proporcional. Correcto. Pero los 120 que van a ser una fuerte mayoría van a seguir siendo elegidos con el mismo sistema. Sería extraño, porque tendríamos dos tipos de sistema, un sistema binominal y el siempre proporcional. Esto sería algo así como un sistema binominal corregido, entre comillas. ¿Ya? Y con los senadores pasaría algo parecido, porque actualmente existen 38 y tendrían que haber 50. Y los otros 12 que están faltando o que entrarían se elegirían sobre la base de este sistema, entre comillas, corregido. Hay que decirlo, sigue en desmedro del Tesoro Nacional. Ahí tenemos mayor aparataje burocrático, tendríamos mayor tema en el gasto, tendríamos mayor dificultades desde el punto de vista de los trámites de leyes, pero... entre los pros y contras, son más los pros, ¿cierto? Toda reforma tiene su costo. Toda reforma tiene su costo y tal vez esto sería más adecuado que se hiciera una reforma completa del sistema binominal, ¿cierto? Y se estableciera un sistema más proporcional como existe en cualquier otra democracia del mundo. Pero para eso también inclusive tendríamos que entrar a hilar un poco más fino y ver de qué manera, ¿cierto?, están distribuidas las circunscripciones senatoriales en nuestro país, los distritos en que se eligen los diputados. Y ahí estamos hablando de un asunto que difícilmente tiene asidero en la política chilena de este minuto. ¿Qué es más factible que eventualmente algunas de las reformas de las que hemos conversado acá se anexen otro tipo de innovaciones? Claro, puedan ser eventualmente aprobadas, porque fíjate tú que aquí, cuando por ejemplo Longueira, al interior de su partido, ha planteado ideas de este tipo, no ha tenido... No, pero por favor, si es precisamente el partido Longueira el que ha propuesto, el que puso en el tapete durante el gobierno militar, ¿cierto?, el tema del sistema binominal. Correcto, y... en el caso de Pepe Aut, que fue el que por el lado de la Concertación ha planteado ideas de este tipo, no creas tú tampoco que le ha ido muy bien, que digamos. Entonces la Concertación también se mantuvo bastante tiempo con el sistema binominal. Por eso estábamos diciendo, ¿cierto? Por eso tú mismo planteaste hace poquito la otra, ¿cierto? Que aquí hay intereses creados de ambas coaliciones, ¿cierto? Porque las dos coaliciones políticas más grandes que hay en Chile, ¿cierto?, son la actual coalición de gobierno y la coalición mayoritaria de la oposición, ¿cierto?, que es la Concertación. Y para ambas coaliciones mayoritarias les conviene mantener el sistema tal y como está. Entonces, el hacer alguna corrección al sistema binominal, como hemos conversado en este minuto, en los términos en que se ha propuesto, ya supondría de alguna manera, ¿cierto?, que alguna cuota de poder que está en manos actualmente monopólicamente, casi monopólicamente, ¿cierto?, de estas dos grandes coaliciones, estaría siendo cedida a un pequeño espacio de participación para otros, ¿cierto?, que grupos minoritarios. Para que negocien con estas dos coaliciones, sí. Por supuesto, pero de todas maneras, eso me parece a mí, ¿cierto?, que en una perspectiva de futuro, que es lo que estamos viendo aquí, proyecciones, ¿cierto?, sería tal vez más deseable que la mantención del status quo. Completamente de acuerdo. Le propongo el otro tema, como para poder cerrar. Sigamos. Reforma educacional. bastante problema ha tenido el ministro Lavín precisamente por tratar de colocar el engranaje preciso para el esquema Piñera en el tema educacional. Estamos hablando de una disminución del sector público, estamos hablando de una, podría llamarse un cierto traspaso del poder tanto docente a los mismos entes burocráticos, y también algún tipo de modificación que tiene que ver con el tema curricular, específicamente con los ramos que tienen que ver con la formación humanista y también con la formación de ciertas, podríamos llamar ciertas artesanías dentro del aula, como es el caso de tecnología. Don Pedro, ¿cómo ve la reforma, cómo ve la educación de aquí a un año más y a lo mejor que lo proyecten un par de años en la era Piñera? Bueno, aquí el asunto ya es más concreto, porque aquí no estamos hablando de manifestaciones de opiniones ni de voluntades, sino que aquí estamos concretamente frente a un proyecto que ya fue enviado al Parlamento con suma urgencia. El Parlamento chileno ya aprobó al menos una parte de todo este paquete, y evidentemente es cierto que el empeño del gobierno es seguir, no cejar en su intento, a pesar de las distintas dificultades con las que se ha encontrado por el camino. También creo que tenemos claro que la educación chilena, en especial la que está en manos o bajo la influencia del sector público, está fuertemente cuestionada principalmente por los resultados de aprendizaje que los alumnos obtienen. Entonces, sin duda es cierto de que aquí se está haciendo un esfuerzo para intentar mejorar el desempeño de los docentes, mejorar la calidad de los aprendizajes, pero aquí debemos recordar, cierto, que hay algunos temas de fondo dentro del marco de la ley que lamentablemente no han sido tocados. Quiero recordar, por ejemplo, de que en el proyecto enviado por las autoridades se dice poco y nada respecto de la educación preescolar. Y está bastante comprobado, ¿cierto?, por las investigaciones en el ámbito de la educación, que hay que hacer una fuerte inversión en la educación preescolar en términos de cobertura y en términos de calidad, para que las graves diferencias que se producen, ¿cierto?, entre los sectores sociales que tienen menos ingresos y los demás elevados ingresos puedan de alguna manera aminorarse o disminuirse. Y lamentablemente, ¿cierto?, este proyecto no dice nada respecto a aquello. En segundo término, bien, en segundo lugar, don Pedro. En segundo lugar, habría que recordar que en nuestro país, cierto, la ley establece que los profesores pueden estar trabajando en aula hasta en un 75% de las horas que tienen efectivamente contratadas, destinando, cierto, el 25% restante a los consejos, cierto, consejos por departamento, consejos por nivel, consejos generales, a el tratamiento, cierto, del trabajo en paralelo, además a la atención de apoderados, a las reuniones de apoderados, el tiempo que se destina a los recreos, etcétera, ahí queda el otro 25%, ¿no es cierto? Por lo cual, generalmente, una persona que está contratada por decir una cantidad de 30 horas, ¿cierto?, 30 horas cronológicas, hace 30 horas en aula. O sea, ese es el 75%. Y todo el mundo se da cuenta, cierto, de que en realidad esa es una proporción demasiado grande de tiempo dedicada al aula, y a los profesores les queda muy poco tiempo, ¿cierto?, para preparar de mejor forma sus clases, para revisar material, ¿cierto?, para hacer innovaciones, que es lo que más se le pide generalmente, ¿cierto?, al profesorado. Pero eso no puede salir de dentro de un sombrero de mago. No podemos sacar un conejo o cualquier otra cosa de la nada. Hay que, para poder hacer innovaciones, para poder hacer modificaciones, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Como decía, cierto, uno de los grandes genios de las ciencias naturales, las creaciones, cierto, son un 1% de inspiración, pero un 99% de transpiración. Y para poder tener ese 99% de transpiración, cierto, hay que tener el tiempo suficiente. Y por tanto, cierto, si se mantiene majaderamente, cierto, este elevado porcentaje de horas en aula que los profesores tenemos en la actualidad, difícilmente vamos a poder obtener alguna mejora significativa en el trabajo con los alumnos. Y además, cierto, un otro elemento al que nunca se le ha hincado el diente aquí en Chile, o se le, hasta un cierto punto se ha conversado, pero no, nunca se ha tomado ninguna medida concreta, es la elevada cantidad de alumnos por la sala de clase. sabemos esto que en la educación pública tenemos, y en colegios también, algunos particulares subvencionados, 40 y hasta 45 alumnos por sala, lo cual es un despropósito. Todas las investigaciones, ¿cierto?, hechas en educación, o la mayor parte de ellas, señalan, ¿cierto?, que hay ciertos números que son los máximos adecuados. Y tienden a señalar, ¿cierto?, que cuando ya el número de alumnos por sala supera los 25 o los 30, ya el resto simplemente se diluye. Entonces, aquí estamos hablando de temas de fondo respecto de la cuestión técnica en educación. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, el tema político de cuál es la visión que las autoridades tienen respecto del tema educacional. ¿Se quiere fortalecer a la educación pública? ¿Se quiere fortalecer a la educación privada? ¿Qué ya es lo estructural, es lo de fondo. Lo de fondo, el marco estructural, porque yo empecé primero por lo técnico, por lo estrictamente técnico, ¿cierto? Entonces, en el marco de fondo de este asunto es el que las autoridades, ¿cierto?, han permitido, ¿cierto?, que y cuando digo las autoridades, por favor, no me refiero a las actuales del actual gobierno, las autoridades en los últimos 20 años, ¿cierto?, tanto las del actual gobierno como las anteriores, han permitido, ¿cierto?, que en Chile el sector privado haya ido avanzando en un grado tal que hoy en día, ¿cierto?, no más del 35% de la matrícula de los colegios, de los alumnos que hay en Chile en enseñanza básica y media, son alumnos de colegios municipalizados. Yo me aventuraría a decir que hasta el 30%, bueno, ahora, con la fuga que se está teniendo preferentemente al sector subvencionado y al sector privado. Bueno, de todas maneras, 30 o 35% que tengamos actualmente aún es bajísimo, o sea, estamos muy por debajo de la mitad del total. Y ahora, disculpe, y la jibarización del sistema estatal se da paradigmáticamente con el sistema de estos colegios bicentenarios o estos liceos bicentenarios. Entonces, un beneficio de 40.000 estudiantes para un universo de 1.200.000, ¿le calza a un Pedro? No, por supuesto que no. Es una gota o un gramo de sal dentro de una laguna que es demasiado grande. Y por tanto, el efecto de demostración, que es lo que supuestamente se quiere lograr con esto, digamos, es bastante limitado, demasiado limitado. No, y además, ¿cierto?, los recursos que se van a destinar a esos 60 liceos de excelencia o colegios de excelencia van a ser recursos sacados del mismo sector público. Por tanto, se va a tener que achicar la caja del resto de los colegios para poder agrandar la caja para esos 60. Y que por supuesto, preferencial. Pues. Claro, porque van a ser de élite, ¿cierto?, dentro del sistema público. Por lo cual, ya todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero hay una amplia expresión de disconformidad con la medida. Porque aunque eventualmente pueda ayudar a un grupo limitado de personas, va a dejar en el olvido o va a dejar muy atrás esto a todo el resto, como dices tú, ¿cierto?, de un universo total de 1.200.000, ¿cierto? Eventualmente a quienes podría llegar esta reforma sería solamente a 40.000 alumnos, lo que es la nada misma. Ahora, el gobierno también presentará la subvención escolar preferencial y aumentó la cuota en los 20%, en los quintiles. Sí, los estamos quintiles. Hablando de que el primer quintil va a recibir 82.000 pesos por alumno mes y el segundo quintil 78.000 pesos por alumno mes. Y sabemos nosotros que la realidad de los países que poseen altos estándares educacionales, esa cifra está sobre los 120.000 pesos. O sea, estamos... Aún por debajo. Y además habría que ver también qué destino tienen esos 80.000 pesos por alumno que mensualmente se recibirían. Porque una cosa, ¿cierto?, es que el Estado subvencione, ¿cierto?, con una cierta cantidad a los colegios o a las instituciones que sean, y cuál después es el destino que esos dineros tienen. La verdad de las cosas es que también se ha demostrado en la práctica, ¿cierto?, que la fiscalización que el Ministerio tiene respecto de las entidades privadas en especial, ¿cierto?, deja bastante que desear. Por lo cual, digamos, el hecho de que se aumente así simplemente el dinero que vaya destinado a las subvenciones, no necesariamente, ¿cierto?, involucra que esos recursos vayan a ser utilizados como se debe en el tema educativo. ¿Por qué el gobierno quiere eliminar historia? ¿Cuál cree usted que es el objetivo fundamental de sacar dentro de la parrilla curricular a una asignatura tan importante desde el punto de vista político y social? Bueno, a ver, ya hemos conversado un poco respecto de esto en algún programa anterior, y la verdad de las cosas es que cabría hacer notar, digamos, que las autoridades han retrocedido un tanto con su postura inicial. La postura inicial de la autoridad, esto sabemos que era la de disminuir la cantidad de horas en dos asignaturas. Previa discusión en el Congreso, sí. A ver, pero hablemos de la intención de la autoridad de disminuir la cantidad de horas asignadas a la asignatura de tecnología y la asignatura de historia. ¿Qué es lo que ha sucedido después? Que han ido matizando sus declaraciones, tanto así que el mismo ministro Lavín ha señalado, ¿cierto?, que hay horas que son de libre disposición, ¿cierto?, que son 6 horas a la semana, y que por tanto, en cada uno de los colegios, ¿cierto?, aquí también digamos las cosas como son, en los colegios fiscales o municipales, digamos, fiscales que en Chile casi no existen, en los colegios municipales, la cantidad de horas de lenguaje y matemática que existían según el currículum son bastante menores que las que hay en la actualidad en los colegios particulares y particulares subvencionados. Los colegios particulares, ¿cierto?, desde hace bastante tiempo que se han dado cuenta de que tenían que dedicarle más tiempo al lenguaje y a matemática para obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas. Le hace el CIMSE, le hace la PSU. Y por tanto, los colegios particulares en general y particulares subvencionados también ya han adoptado esa medida y la pusieron en práctica hace mucho tiempo. Por tanto, este impacto va a ser fundamentalmente en los colegios municipalizados. Y además se tomatizó, como decía anteriormente el ministro Lavín, cuando él señaló, ¿cierto?, que de las horas de libre disposición, que son 6 a la semana, eventualmente, ¿cierto?, los colegios pueden decidir mantener la cantidad de horas de historia que se tienen y no lesionar a esta asignatura o a otra en particular. Eso, evidentemente, ¿cierto?, que fueron declaraciones que se hicieron después de la tremenda ola que se produjo, ¿cierto?, porque evidentemente que la medida fue fuertemente criticada en amplios sectores. Y sin duda, ¿cierto?, que sabemos que la capacidad, ¿cierto?, de impulsar a los alumnos, ¿cierto?, hacia la crítica, hacia la formación, ¿cierto?, de opinión propia frente a lo que sucede en su cotidianidad, en su diario de vivir, es algo que a todas las autoridades de alguna u otra manera le molesta, no es de su agrado. Bueno, esperemos de que los mayores cambios sean en beneficio tanto de los alumnos, que estos 80.000 pesos sean efectivos o los que propondrá después el gobierno futuro para poder hacer mejoras, sobre todo en el gremio de profesores que necesita de alguna forma una reivindicación a lo que era hace unos 60 años atrás. Bueno, se nos quedan muchos temas en el tintero, don Pedro. Se nos quedó, por ejemplo, relaciones exteriores, el papel de Rafael Moreno, por ejemplo, con algún tipo de regionalismo que puede estar. ¿Rafael Correa, perdón? No. Rafael Moreno, nuestro ministro, tanto en Chile, Bolivia, Perú, sus trabajos que está haciendo. Se nos quedó algunas proyecciones sobre Dilma Rousseff. Don Pedro, una mirada bien corta a lo que puede ser el panorama frontera chilena. De las relaciones internacionales de nuestro país. Bueno, tenemos un tema pendiente nosotros, ¿cierto?, con Perú, que está en un tribunal internacional. Muy probablemente durante el año 2011 tengamos novedades al respecto. Copulativamente, aparte de la relación con Perú, nosotros tenemos otro tema que corre en paralelo, ¿cierto?, al mismo tiempo con Bolivia. Algo también es posible que suceda en torno a eso. Nuevamente, voy a aludir aquí a alguna frase que ya hemos empleado, en el sentido de que la mantención del status quo con Bolivia es prácticamente insostenible. Difícilmente nuestro país y Bolivia van a mantener las cosas tal y como están. Algún tipo de modificación se tiene que hacer al respecto. Perú tiene mucho que decir en virtud, ¿cierto?, de las consideraciones hechas en el tratado, en los tratados, ¿cierto?, firmados por ambos países, en especial el Tratado de Lima, ¿cierto?, de 1929, uh-huh. Que para que no nos olvide, ¿cierto?, si Chile pretende entregarle cualquier parte del territorio que hoy en día es de la primera o de la segunda región, territorios que antiguamente, ¿cierto?, pertenecieron al Perú, si Chile pretende entregar parte de esos territorios a un tercer país, cualquiera que este sea, de acuerdo a los tratados que Chile ha firmado, ¿cierto?, necesariamente debe contar con la autorización del Perú. Necesariamente. Y si Perú ya quiere la triangulación, ya quiere el Mar de Grau, difícilmente Bolivia va a tener el acceso. Exactamente. Entonces ahí hay una serie de cosas que se conjugan, ¿cierto? Porque por otra parte Perú ha presionado también diciendo que ellos están dispuestos a colaborar con Bolivia, pero por otro lado presionan a Chile. Hay un juego bastante, bastante difícil ahí. Hay que decir, sí, de que en tema de relaciones exteriores el gobierno de Piñera no lo ha hecho mal. Hay que decirlo dando algún pro al actual gobierno. Y por otro lado, las proyecciones en Latinoamérica, creo que nosotros vamos a estar bastante bien, nos vamos a mantener dentro del bloque latinoamericano, evidentemente liderando como acción económica y también propositivamente en acciones que tengan que ver con la integración latinoamericana. Sin embargo, todavía existe esta ruptura, esta guerra fría, creo, en el tema Atlántico-Pacífico, la relación entre la izquierda y la derecha. Don Pedro, para terminar, breves palabras para, poder cerrar el tema de Latinoamérica y el tema global de 2010 hacia el 2011. Bueno, esperemos que las relaciones de Chile con el resto de los países de América Latina sigan en la senda de mayor integración. Nuestro país esto se caracterizó hasta no hace mucho porque tenía abiertas relaciones exteriores y las tiene con todo el mundo, pero con una mirada preferencial hacia el continente europeo, al continente asiático, pero olvidándonos, digamos, que nosotros pertenecemos a un barrio que se llama América Latina, y que independientemente de esto de que nosotros estemos muy bien, estamos dentro de un barrio. Y si nosotros tenemos una casa muy bonita, pero que está dentro de un barrio que está muy deteriorado, no nos va a servir de mucho. Entonces hoy en día, ¿cierto?, el barrio ha mejorado bastante. Chile, que estaba ahí un tanto estancado después de todo esto del terremoto, también ha recuperado un poco el vigor. La lógica económica, si es que ella existe, indicaría que los parámetros macroeconómicos de nuestro país tendrían que mejorar durante el transcurso de los años venideros, por lo cual, cierto, tendría que haber, digamos, un proceso en ese sentido que fuera más optimista que el actual. Debería, por lo menos. Me llama a mí profundamente la atención, y con optimismo, la llegada de Dilma Rousseff, un continuismo de Lula, y en realidad nosotros potenciando a Brasil dentro de Latinoamérica por este proceso del BRIC, este proceso donde Brasil, Rusia, China e India están liderando el mercado mundial, y nosotros tenemos un latinoamericano que nos potencia de manera efectiva a la economía, incluso locales, a la misma economía que uno va en el supermercado o a la economía del negocio de esquina. Esperemos de que este año 2011 sea el mejor para todos. Realmente un año bastante difícil, un año agitado este 2010. Muy agitado el 2010. Creo que un año que no se va a olvidar. Yo creo que no se va a olvidar este año. Alejandro, te doy las gracias por el espacio. Vamos a despedir este programa Tribuna Libre, esperando de que volvamos con renovadas fuerzas nuestra próxima temporada. Don Pedro, palabras finales. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero recordarles que este programa empezó por una iniciativa, ¿cierto?, de Jaime Pinto, tuya, ¿cierto?, Rafael. Ustedes me invitaron al poco tiempo después a colaborar con ustedes, y yo me he sentido muy cómodo, ¿cierto?, después de su invitación, y es por eso que he permanecido acá, de alguna manera integrado al equipo. Felicidades para todos, ¿cierto?, para el año que viene, y que ojalá sea mejor que este año, que fue bastante, bastante, ¿cómo podríamos decirlo en una palabra? Que difícilmente encontrar un término, pero un año difícil, ¿cierto? Un año muy difícil por razones de diversa índole, ¿no es cierto? Felicidades para todos, y que a todos esto nos pueda ir muy bien durante el año 2011. Alejandro, también muchas gracias. Despedimos Tribuna Libre, estamos en Radio Echegoyen 107.3 y nos puedes escuchar también en www.radioechegoyen.cl. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. Radio Etchegoyen, una radio con responsabilidad social.